no ser mal que te relaje. Se joda los domingos, estoy puesto a dictar el saqueo. Cuando ella pide perreo, no le hablen de amores ni desilusiones. Está lista para el duelo, quiere pariseo. Quiere papá. Aquí por un precio módico. Definitivamente tus labios tienen algo magnético. Debo tomarme algo energético. No quiero que sepas este momento mágico. Por eso me pongo romántico. Te besaré. Solo puedo